Entonces, creemos que este es un piso que falta mucho, que lo vamos a ir mejorando poco a poco, pero mayormente estamos muy conformes después de costar, como lo señalaba, después de 16 años, que las radios hoy día tengan mejores condiciones técnicas y jurídicas, nos alivia mucho el trabajo y el desarrollo de la radio comunitaria acá en Chile.